Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. El final se acerca ya. Cantaba aquí. ¿Quién cantaba esa canción en español? José José, ¿verdad? Bueno, pues el final se acerca ya. Las dos canciones más tocadas de la radio vienen aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Hoy, programa número 48. Top 20. Número 2. Yo soy Omar Dávila. Vámonos con el lugar número 2. 2 esta semana. Lo bueno de hacer una lista para Monitor Latino es que estos chavos tienen el software necesario como para estar chequeando verdaderamente el desempeño y desarrollo de una canción en una estación de radio. Tanto como para saber que el primer lugar de esta semana fue tocado 2,809 veces en una semana por 105 estaciones monitoreadas por esta empresa, el Monitor Latino. Y es un número bastante serio de tocadas en una semana. Por eso, es el primer lugar. Y llegó rápido al número uno, Julieta Venegas. Top 20, número uno. Dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar a mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente.